podré, tan lleno de promesas y secretos. Tus muslos hondos, palomas, galopando por el cielo. Tus dientes, dos cordilleras, dos pilas de teclas blancas, cuadrilla de centinelas que me apresan y liberan. Siénteme dentro encendiendo a oleadas tus sentidos. Siénteme como te siento, siénteme entero, amor mío. Ya está caliente tu vientre, late tu amor al acecho, impaciente llamarada, dilatada en el deseo. Te prolongas sin sentirlo, me prolongo sin saberlo, ceñido a tu sementera, y te deseo de nuevo. Siénteme dentro encendiendo oleadas tus sentidos. Siénteme como te siento, siénteme entero, amor mío. Todo el amor en tu seno, alimentando este sueño que se abre en tu regazo, azul de sangre y de fuego. Territorio que defiendo con las manos y los sueños, tierra que admiro y que siembro, única patria en quien creo. Siénteme dentro encendiendo aureadas tus sentidos. Siénteme como te siento, siénteme entero, amor mío. Siénteme dentro encendiendo aureadas mis sentidos. Siénteme como te siento, siénteme entero, amor mío. Siénteme dentro encendiendo aureadas tus sentidos. Siénteme como te siento, siénteme entero, amor mío.